estar junto a ti para ser muy feliz. Cada mañana, cada puesta de sol, cada día, cada noche, sentir tu mano aquí a mi lado. Precioso Jesús, porque contigo todo es distinto, porque contigo he aprendido el amor, porque a tu lado todo es más lindo. Me cambia el mundo tus palabras, Señor. Y te amaré y te daré todo lo que quieras de mí. Y no son solo promesas. Toma mi corazón, lo pongo en tus manos, Señor. Vence tú mi fortaleza al escuchar tus palabras. Todo pierde su valor. Señor, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Y te amaré y te daré todo lo que quieras de mí. Y no son solo promesas, no son promesas. Promesas.